Hola a todos y a todas. Les invitamos a participar el próximo domingo 2 de septiembre en el tradicional asado criollo del equipo hispano de Radio Centreville. Nos vamos a encontrar en el Parque Angriñón, justo a la salida del metro. Puedes buscar nuestra banderola. Tendrá un costo de $17, que incluye asado, más chorizo, ensalada, pan, postre, música, animación y mucho más. Contaremos con la presencia del colectivo Salsa Descalza, el grupo Argencuna y Mauricio Durán. Los boletos ya están a la venta en la estación de Radio Centreville. Nos puedes llamar al 514-495-1540. También puedes hacer tu reservación a través de correo electrónico a rcbequipohispano@gmail.com.